Radionauta presenta El Ovillo de Colores, Nuevo Tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, Nueva Temporada 2016. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. ¿Escuchaste tú? Está ahí, más allá de la ilusión, está aquí. Muy buenas tardes, chicas y chicos. Un programa más de El Ovillo de Colores, desde aquí, desde Radionauta, el programa número 49. Y allí estamos, tratando de compartir junto a ustedes, para los más grandes y para los más chiquitos, música, textos, noticias, desde la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld, que queda acá, en el Centro Cultural y Social, Filosófico y Deportivo Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Estamos siempre a las tardecitas, tenemos buenas visitas cada tanto en nuestra biblioteca. El taller de poesía que va los jueves, la asamblea que se reúne cada 15 días. El otro día tuvimos la prestigiosa presencia de los integrantes y las integrantes de la radio, que tuvieron un plenario el día sábado a la tarde, donde disfrutaron de nuestras instalaciones, sobre todo de la sala para niños y niñas, el galponcito de los cuentos, que se está remodelando. Contarles que nuestro programa que se hace aquí en Radionauta, también tenemos un teléfono por si quieren llamarnos, si quieren conectarse con nosotros. El teléfono es el 451-6917, es el teléfono de aquí de la radio. También nuestra biblio tiene un Facebook, y también nuestro programa también tiene un Facebook que también se pueden comunicar, que sería Radionauta FM, es el Facebook de la radio, y El Ovillo de Colores también, para que se puedan comunicar con nosotros. Así que tenemos buena música, como siempre. Decimos en cada programa que la música para niños y niñas goza de una salud increíble. Así que corremos la mesa y nos podemos a bailar con Vuelta a Canela. Allí va. Thank you. les va? Le va muy bien y a mí también. 3, 2, 1, 2 y 3. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Qué manera de bailar acá nuestro operador de lujo de cada programa del Ovillo temporada 2016. Pablo ha mostrado sus dotes, sus maneras de zapatear aquí en el piso, y de alguna forma casi se sube a la mesa, pero dijimos, bueno, no, porque sería complicado poder reacomodar todos los micrófonos y cada una de las computadoras. Pero nos pone muy bien y nos da un poco de envidia toda la gente con esas ganas de bailar y sobre todo las habilidades para bailar, pero claro, hay que ensayar, hay que practicar, es como los títeres también, ¿no? Es venir a los talleres, tanto de Alborada como de acá de Olga Vázquez. No sé si Antulio lo está haciendo en invierno, me parece que no, siempre hace una pausa, pero un gran profesor donde nos enseña no solamente a bailar chacareras, sino zambas, gatos escondidos y tantas otras cosas. Así que nos pone bien escuchar entonces a Vuelta Canela. Increíble la onda, la música. Recién me decía Pablo que el 24 va a venir Canticuénticos, que están pasando un momento increíble porque no solamente recorren el país, sino también, también recorren toda Latinoamérica. Son un éxito muy grande en Ecuador. Después vamos a dar más información porque deben quedar pocas entradas. Es un grupo muy, pero muy reconocido y nos pone muy contentos. Un grupo con buenos contenidos, con linda música, con agradables sonidos, que nos pone bien a los chicos, chicas y a los grandes. Contarles que la biblioteca Héctor Germán Westergel está aquí en el Centro Cultural, como decía, es una biblioteca popular y tiene una sala especial para niños y niñas que se llama El Galponcito de los Cuentos. Contarles también que asociarse a nuestra biblioteca es totalmente gratuito y que pueden venir de lunes a viernes de 18 a 21 a, ahora que se vienen los días lindos, los días más largos también, es un momento ideal porque nuestra sala de lectura tiene también libros álbum para que puedan disfrutar de muchísimas maneras de hermosos cuentos, hermosas poesías, hermosas historias de amor. Contarles que decíamos que las bibliotecas populares no hay un dueño, sino que los dueños son los socios y las socias. El préstamo que puede hacer nuestra biblioteca al principio, ni bien se asocian, es de un libro y luego de tres libros también, si la historia de amor funciona. Quiere decir que si los libros van y vienen. Para eso están también los libros, para moverse, para poder andar y contar también sus cosas. Contarles que tenemos información sobre El Otro Lado del Árbol, que vamos a compartir luego de un tema musical también que nos ponga un poco también en clima. Creo que van a venir días más lindos, ya los días fríos han terminado. Dicen algunos que viene una hora polar. Matías de Pascuales es el especialista en meteorología de esta radio. Podremos algún día comunicarnos con él. Y contarles que seleccionamos para esta oportunidad, para este programa 49, un tema muy lindo que es de Ana Prada, que hace con esto que hablaba de recién de los días más lindos, con eso de prepararse para un campamento. Toda una historia, es todo un momento. Falta una semana para el campamento, faltan dos días para el campamento, uy, me falta el jarro, me falta esto, me falta la campera, un montón de preparativos porque el campamento es un momento muy importante en nuestras vidas de niños y de niñas. Es un momento también que quienes nos hemos dedicado a las ciencias naturales, acampar ha sido también una herramienta, un espacio de descanso o de hacer base para poder estudiar a la madre naturaleza. Así que el campamento, una ceremonia, un momento muy especial en nuestras vidas. Allí va entonces Ana Prada. Thank you. que voy a llevar un racimo de ilusiones, aunque no sepa lo que vendrá. Quisiera llevar mi almohada y el matecito de mi mamá, y mi padre en la portera una sonrisa me dejará. Han dicho que a dónde vamos otros gurises me esperarán, pero yo no los conozco, serán iguales que los de acá. Levantando polvareda se acerca el bondi que juntará, serpenteando los caminos a los que quieran acompañar. Pasamos toda la noche buscando a niños de aquí y de allá, una cantidad de escuelas, ¿quién se lo iba a imaginar? Parece que ya llegamos, es una playa y allí está el mar. Qué suerte que somos tantos para ayudarnos a contemplar. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos de campamento. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos de campamento. Una sonrisa y una amistad. Se habrá estado entretenido que la maestra vino a jugar. Y cuando llega la noche en los fogones se ve alumbrar montoncito de canciones y está precioso para prosear. Aunque yo sé que en mis pagos esperan todos con ansiedad, me pareció muy cortito, ahora me quiero quedar. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos de campamento. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos de campamento. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El Ovillo de Colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Sí, Seguimos aquí disfrutando de esta tarde tibia, aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Recién aparecimos con muchas buenas, esto de bailar unas chacareras, de compartir un campamento, de nuestra biblioteca, de la cual estamos orgullosos y contentos, de nuestras visitas, y ahora vamos a un par de cosas que no son tan divertidas. Mafalda dice muchas veces en muchos dibujos hechos por Quino, el mundo está hecho un lío. Imagínense, en el año 65, 66, ya se expresaba de esa manera, ya estamos casi 50 años ha transcurrido la historia y sigue siendo un lío muchas veces. Ese mundo que tratamos de construir quizás en un ratito se destruye y eso nos aflige y nos pone mal. Contarles que nuestros vecinos y vecinas de la biblioteca El Otro Lado del Árbol, de aquí del Parque Saavedra, enfrente del hospital de niños, sufrieron un ataque, un incendio en su galpón especial, el Florecidito, donde guardan sus materiales didácticos, sus herramientas, sillas, bancos, para poder desarrollar sus tareas tan importantes que realizan todos los días con un montón de voluntarios y voluntarias ahí en ese espacio. Y hay un reportaje, una nota que les hacen nuestros compañeros de Radio Estación Sur, donde Paula, quien es responsable de este espacio, junto con otras personas, cuenta que es tierra de nadie y no nos sorprende a quienes también habitamos el Olga Vázquez, porque recordemos que a principios de este año tuvimos dos robos seguidos, una noche y la otra noche, con las miradas para otros lados, de la policía, de las autoridades, donde también en los comunicados de prensa y también cuando nos expresamos tanto en este medio como en otros, hicimos responsable a las autoridades municipales, provinciales y sobre todo también qué hace la policía, que en lugar de estar cuidando este tipo de espacios está molestando a jóvenes en la calle o también en negocios muy turbios. Contarles que nuestros vecinos entonces sufrieron este incendio de este espacio donde desarrollan sus actividades. Desde acá nuestro repudio y también nuestra solidaridad. La conozco a Paula hace varios años, quizás sea pesado para ella llamarla y preguntarle otra vez cómo fue todo. Está la información en internet donde dice: en general nosotros acá estamos como invisibles, dice Paula. Estamos invisibles a un montón de gente que anda, que pulula por el parque en condiciones espantosas. Que aparentemente nada tiene, que nada le importa. Y la semana pasada hubo una chica que aparentemente quiso suicidarse en el lago. Es cierto, el Parque Saavedra es tierra de nadie, como tantos otros espacios de nuestra ciudad es tierra de nadie. Nosotros aquí en el Olga Vázquez tenemos porteros, tenemos una asamblea, pero es un espacio más público el Parque Saavedra, también el espacio del Parque Cerrado, y que desde ya estamos pidiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que la policía, insisto, municipal, si se quiere, en lugar de estar molestando a los jóvenes, se dedique también a cuidar estos espacios que son patrimonio de una comunidad, que hacen también a la salud de una comunidad que una biblioteca popular esté funcionando. Así que desde acá, insisto, nuestra solidaridad, nuestro repudio a este hecho y también que nos ayuda a reflexionar que esta ciudad que es excluyente, que para nada incluye a un montón de gente que queda a veces en la marginalidad, con tiempos patológicos, que lamentablemente se dedican a estas cosas cuando también hay otros espacios para aprender, para encontrarnos, para disfrutar. Pero bueno, de esto se trata, de insistir, de seguir remándola, de encontrar manos abiertas, solidarias, para reconstruir los espacios y seguir con la mayor de las felicidades. Así que un beso, Paula, desde acá. Sabemos lo que significa esta situación, pero desde acá también nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento al trabajo que hacen todos los días. El Otro Lado del Árbol participa también de la red de bibliotecas, de la cual nosotros estamos participando, junto con La Grieta, junto con la Biblioteca Teatral. Rocío está participando, nuestra bibliotecaria, un beso para ella que está en la biblio ahora. está participando de esta red, de estas reuniones, donde se hablan de coordinación de actividades, de presupuestos, de que el Estado no se desentienda de sus obligaciones, tal cual lo marca en la ley, donde existan subsidios adecuados para que las bibliotecas populares y ordenanzas también para que las bibliotecas populares funcionen. Así que de eso se trata, de remarla todos los días, desde acá, desde el Centro Cultural Olga Vásquez. Un beso grande para nuestros amigos y amigas del otro lado del árbol. Vamos a un separador entonces, Pablo. Canción. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Y algo que siempre hacemos mención, que llega en forma gratuita, la revista La Pulseada, llega a nuestra biblioteca. Y desde acá nuestro también reconocimiento y nuestro afecto enorme a nuestros amigos de La Pulseada, que no se olvidan de dejarnos todos los meses, de la cual también sacamos artículos, sacamos material y también nos hemos armado un archivo increíble. Desde el año 2002 existe La Pulseada, una revista que abarca lo social, sobre todo la niñez, los jóvenes, sobre todo de acá de la región, fundada, creada por el padre Carlos Cajade. Si bien él está ahora en otros espacios del universo, sus discípulos, sus compañeros, compañeras, continúan con una obra increíble. Y esta producción tiene que ver también con, decía, con niñez y con juventud de la zona, y decimos que también hay algunas remadas para poder contarles. Significa que espacios de jóvenes están sufriendo en estos momentos recortes presupuestarios para las orquestas juveniles, como también lo están sufriendo en el mundo ya de los adultos. Acá la orquesta de la ciudad de La Plata, la orquesta el plantel estable de la Municipalidad de La Plata, significa con un modelo económico en donde el Estado se propone mirar para otro lado, desentenderse y burocratizar todo. Significa, chicas y chicos, que la nación dice que no, que ahora es todo tema de las provincias o de los municipios, las cosas tardan, los profes no cobran, los materiales para instrumentos no llegan, y así no se puede funcionar, porque las cosas funcionan muchas veces también con recursos, más allá de la buena voluntad de los adultos y también de los jóvenes. Por eso, en esta revista abarca esta temática como otras. La tapa dice el desconcierto, las 140 orquestas del Bicentenario destinadas a chicos de escuelas públicas corren riesgo de ser desmanteladas. El gobierno nacional le pasó la batuta a las provincias y a los municipios, y los docentes cobraron recién en mayo los primeros sueldos del año. Se pierden ensayos y faltan instrumentos para 20.000 pibas y pibes por una política que desafina. Así que desde acá también hacer visible esta situación, desde acá también nuestra preocupación, nuestro repudio, y que son muchas frentes de batalla para poder solidarizarnos, para poder acompañar estas luchas y estas protestas. Pero aquí estamos también y agradecemos mucho, como decimos siempre, el aporte de la revista La Pulseada para nuestra biblioteca, que ya forma parte del patrimonio de nuestra biblioteca. Si no me equivoco, tenemos todos los números, insisto, desde el año 2002, la revista La Pulseada, creada por el padre Cajade. Así que seguimos entonces aquí en Radionauta. Tenemos el separador ahora y pronto volvemos con más música, con más noticias de la biblioteca Héctor Germán Westergel. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Quiero escuchar tu canción. Si yo fuera como... Y un anuncio de esta parte del programa para contarlo un poco mejor en la segunda parte. A ver, también se los cuento a Germán, a Panambí, que están aquí presentes. Contarles que nuestra biblioteca este año cumple 15 años, 5 la sala para niños y niñas, el galponcito de los cuentos. Y vamos a hacer, tenemos la idea de hacer una muestra de fotos, de afiches, de nuestra participación en la radio. Recordemos que no solamente he estado yo como grandulón del grupo, sino que también ha estado Aliné, ha estado también Belén, ha estado Rocío, ha estado Ailín, ha estado Nico también como columnista, que él continúa también, el negrito Duberni de Ahora Ahorita, que también quiere acercarse como columnista del programa, pero hay cosas para compartir, como fotos, como afiches, como alguna que otra anécdota y alguna característica, porque no siempre nuestro programa se llamó El Ovillo de Colores. Anoten. Entre cuentos en el año 2012, libros en ronda en el año 2013, libros en el aire en el año 2014 y El Ovillo de Colores, la primera temporada y la segunda temporada, que es esta. Es lindo el nombre, El Ovillo de Colores, como para quedarse un tiempo largo. Así que seguimos entonces en esta tarde, nos vamos ahora a la pausa de la radio, la institucional, y luego volvemos con más música y con muchas novedades de la Biblia. Frecuencia para estar, estar en frecuencia. Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Quiero escuchar tu canción. Si yo fuera como un globo lleno de aire en mi interior, sería tan liviano el cielo, tan liviano como yo. Despierta mi cuerpo entero, que crezca esta sensación, que la mente espere un tiempo, el tiempo del corazón. Escuchaste tu canción. Thank you. canción. Vuelta al mundo. Una vez un chico que se llamaba Santiago salió de su casa en un triciclo para dar una vuelta alrededor del mundo. Iba pedaleando por la vereda y en el camino se encontró con un perro y también un gato y le preguntaron: ¿a dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió: voy a dar la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los dos? Sí, vengan. Y el perro y el gato se pusieron detrás del triciclo. Santiago siguió pedaleando y se encontró con un gallo, un conejo y un caracol y le preguntaron: ¿a dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió: estoy dando la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los tres? Sí, vengan. Y el gallo, el conejo, el caracol se pusieron detrás del perro y el gato que iban detrás del triciclo. Santiago pedaleaba y el triciclo iba a toda velocidad. En el camino se encontró con una hormiga, una vaca, un grillo y una paloma y le preguntaron: ¿a dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió: estoy dando la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los cuatro? Sí, vengan. Y la hormiga, la vaca, el grillo y la paloma se pusieron detrás del gallo, el conejo y el caracol que iban detrás del perro y el gato. Santiago pedaleaba y el triciclo iba a toda velocidad. En una curva se encontró con un camello, una tortuga, un caballo, un elefante y un pingüino que le preguntaron: ¿a dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió: estoy dando la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los cinco? Sí, vengan. Y el camello, la tortuga, el caballo, el elefante y el pingüino se pusieron detrás de la hormiga, la vaca, el grillo, la paloma, el gallo, el conejo y el caracol que iban detrás del perro y el gato. Santiago siguió pedaleando y de pronto frenó el triciclo. Se detuvo para ver un charco que había hecho la lluvia y dijo: es un río que está buscando barcos. Y el perro y el gato, el gallo y el conejo, el caracol, la hormiga, la vaca, el grillo, la paloma, el camello, la tortuga, el caballo, el elefante y el pingüino se detuvieron y miraron el río que había hecho la lluvia. Santiago puso el triciclo en marcha y se encontró con una jirafa, un loro, un cordero, un león, un mono y una cigüeña y le preguntaron: ¿a dónde vas, Santiago? Y Santiago respondió: estoy dando la vuelta alrededor del mundo. ¿Podemos ir los seis? Sí, vengan. Y la jirafa, el loro, el cordero, el león, el mono y la cigüeña se pusieron detrás del camello, la tortuga y el caballo, el elefante, el pingüino, la hormiga, la vaca, el grillo, la paloma, el gallo, el conejo y el caracol que iban detrás del perro y el gato. Santiago siguió pedaleando y frenó el triciclo para ver un molino. Todos miraron el molino. Está quieto, dijo el caballo. No mueve sus aspas. No mueve las aspas porque no hay viento, dijo el gallo. Es inútil, se lamentó la hormiga. Por más que me ponga en puntas de pie, jamás podré ver un molino. está muy alto. Y la jirafa le dijo a la hormiga, lo verás subiéndote en mi cabeza. La jirafa inclinó el cuello y apoyó la cabeza a un lado del triciclo. La hormiga avanzó unos pasos y subió por la frente de la jirafa. Entonces la jirafa levantó el cuello y desde lo alto exclamó la hormiga. ¡Qué hermoso es un molino! Nunca había visto un molino, dijo la hormiga. La jirafa encogió el cuello, bajó la cabeza al ras del suelo y la hormiga volvió a pisar tierra. Y cuando la hormiga se puso en fila detrás de la vaca, Santiago siguió pedaleando y al llegar a la puerta de su casa, frenó el triciclo y dijo, hemos dado la vuelta alrededor del mundo. Y allí se despidieron. Unos se fueron caminando, otros volando. Santiago entró en su casa. Había dado la vuelta alrededor de la manzana. Es uno de los cuentos más hermosos del gran Javier Villafañe, narrador, poeta, titiritero, a quien tuve el gusto de conocer. Estaba dando un taller en Ushuaia cuando una de mis alumnas, Juliana, apareció y me dijo que había fallecido, que se nos había ido ya casi con 90 años. Y contarles que no solamente escribió este cuento, sino también obras tan importantes para los titiriteros y titiriteras como El panadero y el diablo, como El vendedor de globos, El pícaro burlado y tantas otras obras. Contarles también que escribió obras siendo muy joven, El figón del palillero, Títeres de la andariega, El gallo pinto en el año 1944, Historias de pájaros. Historia de pájaros no la leí todavía, es uno de mis cuentos que tengo pendientes de él. Un libro muy bonito que lo vi, lo estuve en mis manos cuando trabajé en la biblioteca Alfonsina Storni de Ushuaia. De puerta a puerta, escrito en el año 56. Y también Don Juan el Zorro, Meditaciones de un pícaro, que por ese cuento lo prohibieron en la época de Onganía. Y él se fue al exilio a vivir a Venezuela y allí se quedó también para siempre, en esas etapas tan negras de nuestra historia, no solamente en la dictadura de Onganía, del 66 al 73 ese periodo, sino también que se quedó en la dictadura militar, que la última dictadura que tuvimos cívico-militar, también viviendo en España. Escribió también un cuento muy bonito, una narrativa muy bonita en un libro plasmado que se llamó Cuentos que me contaron Camino al andar. Los cuentos en todo lo que es la ruta del Quijote es una de las expresiones más bellas que tiene nuestra literatura infantil y juvenil. Bueno, luego de haber disfrutado de este cuento, La Vuelta al Mundo, vamos a volver a la música y vamos a, ya que se viene el día del amigo y de la amiga, poder pensar entonces en hacer algún regalito, en cosas sencillas de poder disfrutar y poder compartir. Así que vamos a disfrutar de Luna Monti y Juan Quintero entonces con este tema que se llama Regalitos. Un jardín a tu gusto y de tu talle, bebé. tarde con manguera. Una historia contada con canción. La semana, bebé, el paraguas cuando llueve, golosina después de la mañana, bebé, mi cariño cuando quiera. Yo me formo en una niña, al costado de la fe, un mordisco en el tiempo que te pilla, bebé. En pedazos para dar de comer a las palomas, bebé. O volver sobre tus pasos, cerraduras, plegarias y despejos, bebé. Para tratar de protegerte, pulserita y hebilla para el pelo, bebé. De amuletos de la suerte, guardaré para siempre y por si acaso, bebé, lo más puro de mi vida, un cantero de besos y de abrazos, bebé, para verte florecida, El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Hablando de regalitos, bueno, esa tradición que se ha traído, a veces pensamos de la noche de brujas y el día de los enamorados y no es todo medio exportado de otra cultura más mediática, más el cine norteamericano. Y preguntar también si el día del amigo, que tiene que ver con el día que los seres humanos supuestamente dicen pisamos la luna a partir de una misión espacial, se conmemora el 20 de julio, ese día, el día del amigo. Me acuerdo que mi mamá me contaba que yo lo miré, yo tenía 3 años cuando pasó ese acontecimiento increíble de la humanidad. Algunos dicen que fue todo un montaje, una puesta en escena del gran Kubrick, que diría Álvaro. Algún día podría hacer un programa especial contando cómo fue ese montaje, cómo sería ese montaje o qué se dice de ese montaje para creer que todo un planeta piense que los seres humanos llegamos a la luna. Es interesante, porque en la luna no había nada. Se hicieron algunas muestras de rocas y mucho más no. Toda una carrera en aquel momento se llamaba la Guerra Fría. A ver quién llegaba primero. Recordemos que el pueblo soviético, a través de su gobierno y sus científicos, mandaron a un satélite en el año 57 que se llamó el satélite Sputnik, que fue lo primero que se puso en el espacio. Y después están estas misiones Apolo, que el Apolo 11 fue la que llegó a la Luna. A partir de ahí, hace como unos 20 años, se está festejando el Día del Amigo, de la Amiga, y no me puedo quejar. Tengo buenos amigos. Creo que a mi mejor amiga no la estoy viendo ahora por esas cosas, pero nos vamos a volver a encontrar seguramente. Y he dejado muchos amigos del otro lado de la cordillera, no especialmente en Chile, sino que viví en Ushuaia 15 años y han quedado muchos amigos y amigas allá. Han quedado muchos afectos que cada vez que voy nos pasan cosas divertidas y melancólicas. Les quiero contar una anécdota también, que uno de mis mejores amigos, que se llama Hernán, parecía un guión de cine, que me decía: no te perdono que te vayas de Ushuaia, No te voy a escribir, no te voy a mandar un mensaje, no te voy a mandar un mail ni ninguna carta. Vas a venir a visitarme y yo te voy a atender como un rey, pero yo no te perdono que te vayas. Y él cumplió su palabra. Nunca jamás me escribió, nunca jamás nada. Y cada vez que voy, me hace paella, me hace asado, cordero, todo. Festeja con sus hijos, con su señora. Pero el tipo, nada, no me perdona que me haya ido de Ushuaia. Qué loco, ¿no? A veces las amistades tienen distintas formas de expresar afecto, cariño, y a veces pasan estas cosas. Contarles que tenemos la presentación también de dos libros de nuestra biblioteca: Radiografía de una bruja, de Beatriz Ferro, y también Una ballena de patas cortas, que son libros que llegaron a la biblio luego del encuentro de literatura infantil y juvenil que se hizo acá en periodismo. Estaría bueno, y tengo ganas de invitarlo a Santiago. A Santiago Abel, que forma parte de esta radio, de la fauna y de la flora de esta radio, que nos hable un poco de ese encuentro del cual participamos también como programa de radio y también como biblioteca popular. Contarles que así como decimos que la música para niños y niñas goza de un prestigio y de un enorme momento de los buenos, también la literatura para chicos y chicas goza de un momento increíble con ilustradores e ilustradoras, sobre todo ilustradoras, entre ellas Isol, que hacen maravillas, un deleite para los ojos, que a los adultos también nos encanta lo que es la literatura para chicos y chicas. Decía una amiga, infantil no usar, sin fonos voz. Es una palabra bastante dura, si vemos un poco su etimología, el origen de esa palabra. Entonces seguir usando niñez, seguir usando chicas y chicos, niñas, niños. Contarles que hay algunas perlitas, alguna información más de todo lo que va a ser las vacaciones de invierno acá en la ciudad, en La Plata. Sabemos que el museo se las trae con esto de las visitas, pero mi gran recomendación, fuera de, ¿cómo se dice?, el antihéroe, me puedo llegar a convertir al decir dos puntos. Chicas y chicos, no vayan al museo, grandes tampoco, no vayan al museo en vacaciones de invierno, porque van hordas de gente deseosas de ver momias, de ver cadáveres. No, vayamos en otras épocas. Recomiendo ir al museo en el mes de enero, sobre todo esos días de tremendo calor, porque es un lugar muy fresco. Un pequeño detalle, el museo no tiene calefacción. El museo tiene, porque si uno calefacciona las colecciones, tanto de animales, de plantas, los perjudica. Entonces no tiene calefacción ni este museo ni muchos museos. Y contarles que no es un buen momento, insisto, las vacaciones de invierno, porque la gente va desesperada, pisoteas, te lleva por delante. Es interesante ir en otras partes del año, en otras épocas del año y también sobre todo en el verano. Contarles que también hay un ciclo de vacaciones con los dinosaurios, un programa de extensión universitaria, del cual allá en el año 90, cuando fue el mundial del 90, el famoso subcampeonato que Argentina vivió en Italia, tuve la suerte de participar en el primer ciclo y ahora continúan, sobre todo en el taller de papel, nuestra amiga y compañera Paz, que también es colaboradora de la biblioteca. Así que las inscripciones las pueden hacer en la Facultad de Naturales, en la calle 122 y 60. Es una buena opción, es muy económica poder presentarse para poder participar en estos talleres. Hay de todo, de talleres sobre plantas, talleres sobre dinosaurios, talleres sobre papel reciclado, donde se juega, donde se comparten otras cosas, así que la invitación está hecha. Así que vamos entonces a un tema que quiero mucho, que lo escuché la primera vez en una peña, allá en el año 86. No soy tan del rock nacional en ese momento, sobre todo. Lo tocó un pibe, compañero mío de la facultad, que vive ahora en San Clemente, que le decíamos Papo, porque era así como guitarrista, medio parecido a Papo. Tocó este tema, que se llama Barro Tal Vez, y el otro día escuchaba por radio que el Flaco Spinetta lo escribió a sus 14 años. Y me parece interesante, porque

en el asador para poder compartir talleres que tienen que ver con la luz, con la electricidad. Electricidad significa con pilas, no vamos a poner altos voltajes de luz corriente, de electricidad corriente. Y vamos a jugar y vamos a compartir una tarde de las que muchas veces pudimos compartir en la historia de esta biblioteca. Contarles también que el próximo programa vamos a insistir, vamos a informar más. Pero a partir de las 2 de la tarde, vamos a en el anteúltimo día de las vacaciones de invierno, vamos a estar disfrutando entonces, espero, de una tarde tan tibia y tan linda como hoy. Por otro lado, participo del colectivo La Calle de los Títeres. Si están por Buenos Aires, hay un festival de títeres que se hace en La Calle de los Títeres, cerquita de Constitución, en el barrio de Barracas, en Avenida Caseros y Baigorri, donde se hace el festival que va a durar desde el primer martes de las vacaciones de invierno hasta los lunes. Vieron que los titiriteros, los peluqueros no estamos trabajando, pero sí los demás días, entonces, incluyendo el domingo, con dos funciones cada día y talleres. Así que todo con entrada libre y gratuita. Así que después vamos a insistir, veo si después los compañeros me ayudan a hacer un spot para poder también llevarlos a otras radios y también publicitarlo acá. Así que bueno, nos vamos a los deseos entonces. Es el grupo Zapallo, que hace la música de Víctor Jara, donde el derecho a un mundo en paz sería la canción, que por supuesto Víctor Jara la grabó y este grupo también lo graba con voces de niños y niñas. Así que bueno, el deseo es, anoten, Pablo, Álvaro, Martina, es que nos visiten en la biblioteca, más allá de los plenarios, también nos visiten, porque no van nunca a la biblioteca. Martina, cuando estaba en la imprenta, iba cada tanto, pero no van nunca. Y la biblioteca también está para usarla. Eso le digo a los compañeros. Vienen, hacen sus cosas y se van. Y es un lugar interesante para compartir un mate, un café, compartir un libro. El otro día a Pablo le preguntaron qué libro recomendaba y dijo ninguno. Le dije, bueno, pero claro, si acá hay una biblioteca con 14.000 libros y no pasan un rato. No solamente pasen para los plenarios, sino también para usar la Biblio, y de eso nos pone muy contentos recibirlos también allá, así como también nos sentimos que es nuestra casa. Radionauta es nuestra casa, la biblioteca. Dentro de los deseos entonces está un abrazo grandote a las redes de bibliotecas populares, a la asamblea que está ahora reunida en el galponcito de los cuentos, la asamblea del Olga, hablando sobre todas las cosas que hacen hasta nuestro centro cultural. Así que un abrazo a nuestros lectores, a nuestras lectoras desde acá. Así que los deseos son esos, de alegría, salud, lucha, tierra y libertad. Chao. Canción.